Y en la jornada de este lunes vamos a acercarnos precisamente hasta los contenidos nuevos que durante este periodo veraniego vamos a ir ofreciéndoles en la mañana de Radio Brique. Ya la semana pasada estrenábamos algunos, como en nuestra sección de viajes, que va a acompañarnos durante todo lo que resta del verano. Pero además también vamos a recuperar en esta programación un espacio que inauguramos la pasada temporada. Se trata del espacio de biografías de mujeres que le ofrecíamos nosotros el verano pasado dentro de la campaña Soy Feminista y a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una programación que obtuvo una gran aceptación por parte de nuestros oyentes y seguidores, sobre todo a través de las redes sociales, y un espacio además que recibía el reconocimiento a través del concurso de buenas prácticas Feminismo Rural impulsado por el Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Pues con este motivo Radio Brique ha decidido llevar a cabo esa segunda edición de este formato, que consiste en la emisión de una serie de programas dedicados a recoger la biografía de mujeres que a lo largo de la historia han destacado por su lucha por la igualdad, por los derechos de la mujer, centrándonos además también en esta segunda tanda de biografía en personas, mujeres que han desarrollado su actividad y obtenido sus logros pues en las últimas décadas, en la actualidad. Vamos a hablarles de este programa, que llega además también impulsado por parte de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, de la que es su titular, Magdalena Burdallo. Con ella vamos a presentar en este primer programa, por así decirlo, lo que va a ser la temporada de biografías de mujeres. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y a todos. Bueno, Magdalena Burdallo, que no solo es la concejala de Política de Igualdad de Mujer, también la de la emisora municipal Radio Brique, así que, es totalmente oportuno, ¿no?, conversar con ella para dar a conocer este espacio, programa, que va a acompañarnos durante esta temporada, lo que resta de verano, y la programación este año ha empezado más tarde por aquello de la situación en la que nos encontramos, de pandemia, el coronavirus y demás, y nos ha obligado también a retrasar esos contenidos, pero este es uno de ellos que queríamos incluir, ¿no?, dentro de la temporada veraniega, un formato que simplemente se centra en el ámbito divulgativo y se centra además también en todas esas políticas de igualdad que se están impulsando a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿verdad? Efectivamente, Rocío. Bueno, como bien has dicho, este año por la crisis sanitaria, hasta este lunes pasado, lunes de la semana pasada, el día 20 creo que caía, no pudimos convocar el Consejo de Radio para aprobar esta programación de verano, pero porque las circunstancias no nos lo impedían, ¿no? Primero por el confinamiento, la adaptación, y hasta que no hemos podido ver que ya podíamos hacer un uso razonable y más o menos normalizado, ¿no?, de las instalaciones y de poder reunirnos y tal, pues no hemos podido convocar el Consejo, que es donde se aprueba esa programación, ¿no?, que se aprueba tanto en verano como en otoño e invierno. Y la idea de continuar este año con un programa sobre mujeres, yo creo que tanto desde la dirección y los propios trabajadores de la emisora como mía desde la delegación, teníamos claro que el año pasado el hecho de hacer un programa en el que todo eran nombres de mujeres y en el que se estudiara y se diese la biografía y la historia de diferentes mujeres, que ese programa le dio a la emisora municipal la capacidad de ganar un premio reconocido por la Diputación Provincial, yo creo que estaba claro que este año teníamos que hacer algo similar, no con intención de presentarnos a ganar un tercer premio, pero sí al menos con la intención de seguir trabajando en una línea que vimos el año pasado, que era de bastante calado, porque vimos que tenía bastante interacción en las redes sociales. Entonces, siguiendo un poco eso, la línea del año pasado de hablar de diferentes mujeres, sí, quizás con pequeños matices para que no fuese el programa tan igual, ¿no?, al del año pasado, los pequeños matices de hacerlo con mujeres más próximas. Y se acordó por parte de la dirección en el Consejo de Radio, se acordó de buscar a mujeres más próximas tanto geográficamente como en el momento de la historia en el que estamos, ¿no? Entonces buscar a mujeres que, que incluso muchas de ellas puedan estar vivas, otras no, pero con una relativa paso por la historia actual, y dentro de esas posibilidades y lo que vayamos encontrando y lo que también los oyentes de Radio Brique nos propongan de mujeres que quieran que hablemos, si encontramos a mujeres de nuestro país, casi que mejor, ¿no? De verlas lo más próximas a nosotros, porque yo creo que eso, aparte de que refuerza a la mujer en general, quizá incida más un poco en la gente joven. Y me parece importante que este programa la gente joven aproveche el verano y si lo escuchan o luego lo pueden seguir a través de los diferentes medios de las redes, vean cómo los objetivos están donde cada uno se los marque. Y si una mujer se marca un objetivo, las posibilidades de conseguirlo son exactamente las mismas que las de un hombre. Entonces, cuestión simplemente de tener las ideas claras, los puntos claros sobre los que uno quiere llegar en la vida y los objetivos, ya sean políticos, científicos, deportivos, del área que sea. Si los objetivos están claros y se lucha por ello, la mujer tiene exactamente la misma capacidad que cualquier hombre para conseguirlo. Es un espacio que pretende, bueno, simplemente recoger, ¿no? Historias de mujeres que han significado algo, pues ya no solo en su lucha por la igualdad y los derechos de la mujer, sino que han alcanzado logros y que pueden servir como ejemplo a generaciones futuras, ¿no? Ese es un poco el cambio de perspectiva que se le da, el cambio de enfoque que se le da a esta nueva tanda de biografía, ¿verdad? Sí, yo hay mujeres que son dignas de recordar. Y si me permites, quiero hacer alusión a una en concreto, y no tiene nada que ver con el color político, aunque lo pueda parecer, pero yo la imagen de Carmen Chacón pasando fila como primera mujer ministra de Defensa y con la barriga embarazada ya de bastantes meses de gestación, es una imagen de romper estereotipos, de darle capacidades a la mujer exactamente las mismas que el hombre, independientemente de su circunstancia personal del momento. Entonces, hay mujeres que han hecho tanto para cambiar pequeños gestos que los teníamos tan interiorizados como estereotipos masculinos, ¿no? Y esos pequeños gestos, cuando se le dan a mujeres, que luego las ves además que lo llevan con toda la capacidad, sin dudar ni lo más mínimo de que tengan menos capacidad que un hombre, ese tipo de mujeres empoderan y nos hace fuerte a todas, porque, como te digo, esa imagen yo la recuerdo muchísimo de Carmen Chacón. Uh-huh. Y para mí es una mujer que te demuestra que estamos para lo mismo independientemente de las circunstancias, y que una mujer tiene totalmente las mismas capacidades que los hombres para realizar cualquier tipo de trabajo. Uh-huh, claro. Sí que es cierto que, bueno, en esa anterior temporada recogíamos mujeres que han sido ignoradas por la historia, que de ahí el objetivo, ¿no? De quedarnos con mujeres que han permanecido invisibles durante los siglos, y con el objeto de darle esa visibilidad y recordar que también la mujer ha tenido un papel primordial en todas las épocas y civilizaciones, pues le ofrecíamos nosotros ese espacio. El cambio de enfoque ahora, pues vamos a quedarnos con mujeres que resultan inspiradoras y que, bueno, pues también en cierto modo pueden ser pioneras. El ejemplo que tú has dado en el marco político, pero también pues en la ciencia, en el deporte, en las artes, en el ámbito, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Mujeres luchadoras que alcanzan metas pues como inventoras, como científicas, humanistas, políticas, en fin. Todo esto vamos a intentar recogerlo, ¿no? A través de nuestra cita los lunes, con distintas biografías de mujeres que vamos a ir programando y que vamos a ir ofreciéndole a los oyentes de Radio Brique. Una programación que forma parte, además, también de ese espacio, ¿no? Esa campaña que el Ayuntamiento de Brique pone en marcha, Soy Feminista, que eso también hay que recordarlo, ¿no? Claro, la idea es, yo creo que en varias ocasiones ya lo hemos comentado en diferentes entrevistas, cuando nos metemos de lleno, además que nos gusta meternos, cuando sobre todo cuando me entrevistas tú, Rocío, tenemos la costumbre, la buena costumbre, de muchas veces meternos de lleno en el feminismo, ¿no? Y yo creo que en alguna ocasión hemos hablado del feminismo y de la variación del feminismo conforme a lo largo de la historia. Hablar de feminismo en el siglo XIX... pues no es lo mismo que hablar del feminismo en el momento en el que estamos. Es lo mismo, es la lucha de igualdad de derechos de mujeres y hombres, pero la forma de reivindicarse y la forma, ya de por sí los objetivos conseguidos previos, pues hacen que tenga que haber reestructuraciones. Mujeres que han estado, que han tenido logros en la historia, como bien recordabas tú en la campaña del año pasado de esta campaña de Soy Feminista. Mujeres que, por ejemplo, María Curie, ¿no? Premio Nobel de Química. Que bueno, parece que ya a María Curie ya socialmente parece que sí la tenemos como más reconocida, como que fue ella quien lo hizo, ¿no? Pero hay muchas mujeres en la historia pasada que no tuvieron ese reconocimiento solo por el hecho de ser mujeres, Y es verdad que como el feminismo cambia y evoluciona, lo mejor que podemos hacer las feministas, y cuando digo las feministas no me refiero solo a las mujeres feministas, me refiero a las personas feministas, lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a los cambios y ser feministas adaptadas a la época actual y con las reivindicaciones actuales. No vamos a reivindicar lo que ya tenemos conseguido. Ya tenemos, gracias a muchísimas mujeres que han luchado porque esta igualdad poco a poco se vaya haciendo más real, tenemos ya muchísimos logros conseguidos. Entonces quizás ahora hay un momento histórico en el que parece que el feminismo ya está, ¿no? Ya, de hecho, hay gente que sigue diciendo que por qué hay que seguir reclamando ese feminismo si ya existe una igualdad. Entonces, es cuestión de si ese patriarcado se está retorciendo para querer hacer que perdamos importancia, pues nosotros también nos tendremos que retorcer y buscar esos pequeños, esas pequeñas grietas que deje el patriarcado para poder colarnos también nosotras. Y si tiene que ser, pues, reformulándonos, pues habrá que reformularse. Y como digo, si ahora mismo se considera importante, no solo, por supuesto, darle valor a todo el pasado que se ha hecho con respecto al feminismo, sino poner a esas mujeres que a día de hoy optan por modelos de vida o por tipos de vida, quizá con esos estereotipos, rompiendo esos estereotipos, ¿no? Como hemos dicho, esa primera ministra con la barriga, no sé de cuántos meses estaría, pero evidentemente embarazadísima, pasando lista o revista, como se diga eso, como ministra de Defensa, vemos a deportistas que prefieren, nadie se plantea que un jugador de fútbol, no me voy a meter en ningún equipo porque la podemos liar, pero nadie se plantea que un jugador de fútbol pues esté todo el día para arriba y para abajo, de un país a otro, que su mujer esté o su pareja a remolque de él, nadie se plantea eso, pero si una mujer, un deportista de élite, está todo el día de un país a otro, pues se cuestiona y no querrá ser madre y deja atrás muchas cosas. Entonces, romper esos estereotipos y ver cómo las mujeres actuales también optan por modelos de vida que son tanto o más iguales que los de los hombres y que simplemente son eso, son lo mismo. Yo siempre digo que somos personas, independientemente de que seamos mujeres u hombres, al final todos queremos lo mismo y los objetivos son los mismos, todo es cuestión de educación. A las mujeres se nos ha educado con unos roles y romperlos cuesta. Pero bueno, la visibilidad de estas mujeres actuales que rompen esos roles, yo creo que a la sociedad actual nos beneficia mucho en general. Claro. Y bueno, muchos dirán, ¿no? Pero si la igualdad ya existe, la igualdad ya la marca la ley, la marca la Constitución, la marca la legislación, sí, pero la igualdad social es otra cosa. Y eso todavía hay que intentar, claro, equipararla, ¿no? Claro, claro. Por eso digo que nosotros también tenemos que buscar esos pequeños agujeritos negros que vaya dejando el patriarcado y esos descuidos, ¿no? Que hace que... Es verdad que está totalmente legislada la igualdad y, de hecho, si una persona se siente víctima de una desigualdad por género, que es el caso que estamos hablando, de género, no tiene más que ir a un juzgado y interponer una demanda en una situación concreta, bien sea de acoso sexual, de discriminación por ser mujer en un puesto de trabajo, y eso está totalmente regulado. Hasta ahí es cierto. Pero el día a día... la calle, cuando te levantas por la mañana, cuando haces las tareas diarias de llevar una casa, de gestionar una vida normal, es cuando ves que todavía hay roles que no están igual, que no son tan igualitarios como la ley dice que deberían de ser. Y es todavía cuando las noticias, como digo antes, de mujeres, de deportistas de alta élite de deporte, ¿no? Nos llaman la atención cuando los hombres quizás no nos lo llamen. Las científicas que ganan premios Nobel hoy día de hoy, yo tengo, creo que la última de 2018 que ganó premio Nobel, pero puedo tener algún error en el dato. Según el dato que yo tengo, Nadia Murad, que yo creo que fue un premio Nobel de la Paz, que seguramente casi nadie la conozca. Entonces, ¿por qué no conocemos a esta mujer que tiene un premio Nobel? Y conocemos a gente que quizás sean hombres y han hecho cosas muchísimo menos importantes o de trascendencia, ¿no? Porque no sabemos quiénes son, cuántas mujeres han ganado los últimos premios Princesa de Asturias? ¿Lo sabemos? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque son datos que no terminamos de manejar el día a día, pero que son lo que luego nos dan que esa igualdad, que como decimos, está totalmente legislada y ante cualquier tipo de discriminación no hay más que interponer una demanda, pero una cosa es el día a día y otra cosa es la legislación, ¿no? Que nos mantiene protegida, pero que también hace falta el reconocimiento social. El reconocimiento social es el que aún todavía no tenemos, y mientras se siga diciendo gente por la calle, no sé por qué habláis de feminismo cuando el feminismo ya existe, o el feminismo, la palabra feminista no debería de existir porque es una palabra que tiene connotaciones negativas, pues mientras siga escuchando ese tipo de comentarios, son los que me dicen que tengo que seguir utilizando precisamente la palabra feminista y tengo que seguir luchando por ser feminista y por demostrar a la sociedad. Yo intento siempre, al menos en el círculo que me rodea y en mis competencias en este caso como concejala de este ayuntamiento, de aplicar todas las políticas de igualdad posible, porque si hay gente que todavía sigue pensando así, no denota más que aún sigue siendo una necesidad. Bueno, pues para hacer presente, ¿no? Y hacer visible pues esa situación y para conseguir esa igualdad social real, que es lo que se pretende a través de las políticas que se llevan a cabo por parte de delegaciones como la de la mujer en el Ayuntamiento de Ubrique, se pone en marcha este proyecto, este conjunto espacio de biografías de mujeres que en la actualidad está luchando y ha luchado consiguiendo logros importantes. Pues no sé, desde en el plano científico, desde Margarita Salas, ¿no? que sí que ha sido reconocida más recientemente y quizá, bueno, pues en el plano académico y científico en España sí que se conoce, pero hay otras muchas que no tanto, ¿no? María Blasco, por ejemplo, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Paloma Domingo, que es astrofísica y que fue la primera mujer en el cargo y directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Tenemos a Elena García Armada, que es una ingeniera industrial que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico para niños. En fin, como decíamos, hay muchas mujeres que han ayudado a cambiar la historia, que han contribuido en la actualidad y que han hecho historia y que pueden resultar inspiradoras para los demás. Y simplemente con eso nos vamos a quedar, ¿no? Acabando con el rol que se le puede asignar a mujeres y contribuyendo también a destruir esos estereotipos, ¿no? Machistas. Yo creo que exactamente. El resumen que ha hecho último es el resumen total del ratito que llevamos hablando. Además, nombrado creo que han sido tres mujeres españolas y tenemos grandes profesionales en este país y parece eso que no, aún siguen siendo profesiones que parece que son, que siguen siendo muy masculinizadas. Y como bien has dicho, son inspiradoras las nuevas generaciones que están en edad ya universitaria, preuniversitaria, que tienen que decidir sobre qué van a hacer con su vida, ¿no? En cuanto a los estudios y a qué se quieren dedicar. Yo creo que el poder ser reconocido en mujeres que han conseguido logros tan importantes para todo el mundo, para un mundo entero, o sea, avances científicos, avances biológicos, avances que al final afectan a todo el mundo en general, no solo a nosotros los españoles, sino al mundo entero, porque son avances médicos, avances... como has dicho antes, una bioquímica, ¿no? son profesiones, ingenieras industriales, son profesiones que luego repercuten en miles, en cientos de miles de nuevas probabilidades de poder avanzar en nuevos campos, ¿no? Entonces son inspiradoras y tienen que ser ejemplos a seguir y tenemos que dejar los nombres, que cuando se digan esos nombres las personas en general tengamos... No digo que no tengamos que saber la vida completa de las personas, pero si dicen nombres de personas con relevancia por los descubrimientos que han hecho, ¿no? por sus trabajos, al menos que sepamos un poquito de ellas y podamos, y dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Solo por el hecho de reconocerlas, es una forma de darles el reconocimiento, ¿no? Por el trabajo que están haciendo. Así que yo creo que el programa este año dedicado a mujeres actuales y a mujeres que están haciendo eso, cosas en la época que estamos viviendo todos, yo creo que va a ser importante porque nos va a ayudar a buscar unos unos modelos, ¿no?, en los que fijarnos. Claro que sí. Bueno, pues con ese objetivo surge este espacio, como decíamos, que va a acompañarnos cada lunes en la programación de verano de la emisora municipal. Y en este primer programa de presentación, podríamos decir, pues hemos contado con la responsable de la emisora municipal y de Política de Igualdad, Madalena Burdallo, que nos ha acompañado. Madalena, ¿qué más nos queda por decir? Nada, que espero que las personas que escuchan habitualmente la radio, pues que se animen a participar. A comentar, ¿no? Y si quieren contribuir con personas que, con mujeres en este caso, ¿no? Que ellos consideren que son también relevantes y quieran dar su punto de vista y quieran aportar todas las aportaciones que se hagan al programa en estos días de emisión que van a hacer los lunes, pues yo creo que va a enriquecer muchísimo el programa y al final de todo el conocimiento de todas las personas que lo estamos escuchando. Pues abierto también a propuestas, ¿no?, que se puedan plantear por parte de nuestros oyentes, que serán debatidas para ver si se ajustan, ¿no?, a lo que es el perfil de esta programación que vamos a ofrecer nosotros, como decíamos, cada lunes, en ese espacio de biografía de mujeres contemporáneas que siguen construyendo la historia. Madalena Burdallo, gracias por acompañarnos y por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros.